saliendo lentamente con rumbo allá al cementerio. Van saliendo lentamente con rumbo allá al cementerio. Llevando muerta a mi madre dentro de un ataúd negro. Llevando muerta a mi madre dentro de un ataúd negro. Mi madrecita murió, quedé solito en la vida. Todas las noches yo rezo por mi viejita querida. Con lágrimas en los ojos le dije al sepulturero: no le entierren todavía, que este es el ser que más quiero. Pusieron sobre su tumba una enlutada corona. Pusieron sobre su tumba una enlutada corona. Y yo quedé huerfanito y mi casita está sola. Y yo quedé huerfanito y mi casita está sola. Mi madrecita murió, quedé solito en la vida. Todas las noches yo rezo por mi viejita querida. Con lágrimas en los ojos le dije al sepulturero: no le entierren todavía, que este es el ser que más quiero. No le entierren todavía, que este es el ser que más quiero.